WSKQ. WSKQ FM. WSKQ HD1, New York. 97.9 Mega, la Mega, la estación hispana más escuchada del planeta. Neta. 97.9 La Mega, la Mega. Estamos en Miami Bash en el Casella Center tomorrow. Ya mañana todo el mundo para allá a gozar. El domingo 5 de mayo, Celebration. So, tenemos el 2x1, ya tú sabes. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Tengo un par de boletitos para ti. Y también voy a regalar un par de boletos para uno de mis fieles oyentes en IG, el más activado en los comentarios en la última fotito que subí. Buena suerte. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Buenas tardes. Padre, como de costumbre, me ha dado porque tú me olvides. Dice que yo no soy bueno para ti. Te ha prohibido mencionar mi nombre. Alejándote de mí, él es feliz. Tiene más de quererte como yo te quiero. Regalarte una flor y vivir para ti. Consolar a tu alma si busca consuelo. Tiene más de amarte como yo te quiero. Caminar de tu mano, morir para ti. Refugiarte en un mundo de amor y sentado que te doy. ¿Será acaso que él jamás se enamoró? Vamos nosotros, ya corren el aire, y ven.

Alex, un saludo muy especial. Aquí gozando contigo, disfrutando.